¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, sigue la pugna, los problemas y aún vejaciones de la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y ya se ha enardecido este hecho social al punto de que Juan Carlos Romero Hicks dice que la coordinadora actúa como una guerrilla urbana. Creo que no se ha llegado a ese punto, aunque se habla de conexión de la CENTE con grupos de tarea y vocación guerrillera, si es que hay tal cosa como una vocación. Entonces esta coordinadora ya obligó a que autoridades se dispusiesen a atrapar posiblemente a Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, ya que lo acusan de recibir sueldo de forma ilegal porque anda en estos avatares y no cumple su deber primario, que es el dar clases. Hay algunos encuentros oficiales para encarar el asunto, y este ya pasó de la Secretaría de Educación para que sea atendido por la Secretaría de Gobernación, cada cual en lo suyo. Pero estos momentos se vuelven muy pesados porque si se da la aprehensión de Rubén Núñez, que ya él y su gente alegaron que se defenderán jurídicamente, pues si no descabezan el movimiento, sí lo vulnera fuertemente, Jorge. Pues el asunto primero que señalabas, que parece guerrilla o eso, es un asunto que ya se ha manejado mucho de diferentes maneras, y algunos periodistas incluso han dicho que detrás de la gente está el EPR, el ERPI y otras fuerzas. Incluso recordemos que en Oaxaca hay dos compañeros desaparecidos, Amaya y Reyes, desde hace muchos años, que eran profesores y que se decía que andaban metidos en una serie de cuestiones, y tiene años que no se sabe de ellos, no hay ninguna información al respecto. Y esto sí es sería preocupante de ser así, que estuvieran entrelazados, ligados a la guerrilla. Yo no lo creo. Yo creo que esto es más bien algo que se difunde para desprestigiar a determinados personajes. En segundo lugar, coincido con el senador Romero Hicks, que dice que el deber primario de los profesores es dar clases. Pero resulta que hay una bola de aviadores en la CENTE, en el CENTE, y bueno, una de esas aviadoras la agarraron y todavía no sale, que es el Baestrés, ¿no? Así de súper aviadora, y no solamente ella, tenía un séquito de aviadores, y con la lana de Educación hizo hasta el famoso panal, ¿no? Allá la abeja reina, a lo mejor pues, se puso panal. Y entonces, esta señora utilizó la lana de la educación para muchas cosas. Y no debe de hacerse. Yo creo que debe haber reglas muy claras de quiénes son los comisionados. En todos los sindicatos hay comisionados, ¿no? En todos, no hay uno solo. En la universidad tenemos hasta comisionados, por un lado, de los trabajadores, el famoso STUNAM, y por otro lado, por parte de los profesores, el APAUNAM, ¿no? Son comisionados que no trabajan. Pero debería de regularse, porque luego también esto se exagera. Y los maestros deberían dar clases. Otra cosa que le han sacado al señor Rubén Núñez es que gana, es una barbaridad, creo que le dan como 4 de empleos, y el cuate dice que solamente cobra 26 mil pesos al mes por trabajo político. Bueno, 26 mil pesos al mes no es una mala cantidad en esta circunstancia, en esta crisis que vivimos, etcétera. Los mexicanos primero decían que ganaba como 90 mil o 100 mil pesos. Independientemente de lo que gane, bueno, si él es el que eligieron como líder sindical y se tiene que dedicar a hacer todas las gestiones, se dedican los líderes, a veces con acierto, generalmente con desacierto, porque no hacen ninguna gestión seria para sus afiliados. Y tan es así que ellos deberían de gestionar muchas cosas, entre ellas lo de vivienda, lo de salud, etcétera, y no parece que lo hacen. Pero la imagen más que ha causado más revuelo y molestia, hay que decirlo, es que a una muchacha y a un señor que iban a presentar su examen de evaluación, los tomaron y los pelaron, les trasquilaron el cabello más que pelarlos. Y esto recuerda para mí mis viejos tiempos universitarios, no sé si a ti te ocurrió, pero en mis viejos tiempos universitarios, cuando uno entraba a la prepa, había unas pandillas ahí, bandas, etcétera, que trataban de raparnos a todos los primerizos. ¿A mí no me tocó? A mí sí. Ah, fíjate. Sí, a mí en la prepa 4 cuando entré por primera vez, y luego en la prepa 7 cuando continué mis estudios porque los interrumpí, en ninguna de las dos, en la 7 por fortuna, como era de nuevas instalaciones, pues no había este tipo de pandillas, ¿no? Que antes se llamaban porras y que las dirigía un famosísimo hombre que decían Palillo, que se parecía a Palillo el cómico, pero andaba ahí haciendo sus relajos. Que por cierto, al parecer terminó en TV Azteca, no sé qué cosa haciendo, pero por ahí me dijeron que andaba. Bueno, entonces rapaban a los recién llegados y tal. Y en el colegio militar les decían hasta cosas peores, no solamente los rapaban y demás. Pero estas son prácticas totalmente absurdas, inquisitoriales, ilógicas, y menos para unos profesores que quieren presentar la evaluación. Puede uno estar o no estar de acuerdo con la evaluación, puede decir, como yo vi el otro día que hicieron evaluación, no para los de primaria, para los de media superior, y tardaban 8 horas en hacer la evaluación, lo cual es una barbaridad, es una mala evaluación. Una persona que esté 8 horas haciendo un examen, pues, va a fallar en mucho. Está mal hecha esa evaluación. Y puede uno decir otras cosas de la evaluación, que está mal, que no es de la región, lo que sea. Pero si alguien quiere presentar la evaluación, debería de respetarse. Sea del CENTE, de la CENTE, independiente, de lo que sea. Ahí sí hay que censurar a quienes utilizan esos métodos arcaicos que parecen desaparecidos y como muchas cosas reaparecen además más violentamente, y me parece que no tiene que ser así. El señor Núñez tiene el derecho de llamar a sus huestes y hacer actos más civilizados también, porque recordemos un acto también bárbaro de la gente e insisto, no es por estar en favor o en contra de ella, cuando a martillazos casi trataron de tirar una puerta centenaria de la Secretaría de Educación Pública, pues no, así no se deben hacer las cosas. Esas cosas son reprobables, las haga quien las haga. Y también es reprobable que haya tantos aviadores en el CENTE, en la CENTE, o donde exista un sindicato, una organización y demás. Cada quien debe dedicarse a trabajar en su ramo, y a veces estos señores de algunos estados, quizás el más emblemático es Oaxaca, pues no dan, creo que ni 100 días al año de clases. Pues eso es terrible, anacrónico, hay que estar en contra de eso. Uno puede estar en contra del programa de estudios, de las evaluaciones, de las formas con que se hacen las cosas, pero si a uno lo contratan como profesor, pues tiene que cumplir. Por fortuna, nosotros que estamos en la UNAM, pues ganamos muchísimo dinero como profesores y por eso no nos quejamos. Pero a veces se paga muy poco y si uno acepta hacerlo, pues lo tiene que hacer y no puede andar diciendo, pues no, es que me pagan poquito. No. Bueno, si uno aceptó la chamba, pues tiene que cumplirla, maestro López Narváez. La ONG Mexicanos Primero divulgó que hay 298,000 nóminas irregulares. 114 docentes jubilados, 114,000 docentes jubilados o fallecidos que siguen cobrando. Ah, caray. 113,000 profesores con otro puesto de trabajo. 39,000 aviadores y 30,000 liberados sindicales. O sea que como 400,000 que cobran y quién sabe por qué cobran, ¿verdad? Pues sí. En un sindicato que es más o menos de millón y cacho. Sí. Sí, sí. Entonces el 40% pues no está haciendo su chamba. Sí. A trabajar, profesores. Qué sabrosura acabamos de ver, ¿eh? Con dos maestros. China es y ha sido asunto de atención internacional, lo que ocurre en ese país, que yo creo que antropológica e históricamente hablando, podemos decir que son varias Chinas. Sí. Porque sí, está la multitud de ciudadanos, incluso con chinos diferentes, es el lenguaje. Sí. Chino diferente. Decía que el mismísimo Mao no hablaba el chino mandarín, sino un chino vulgarzón. Sí, pues. Eso decían allá en China, no acá, ¿no? Entonces ya nos imaginaremos. Era un buen pelardo, sí. Hablaba el lenguaje del pueblo, está bien. Pero ahora su condición económica, que estuvo mucha pujanza, como ningún país, diría yo, en el último quinquenio por lo menos, ahora se ve en problemas serios, no solamente por su propia economía, se ha precisado que se reduce su dinamismo en el consumo privado en un 3.3 a 3.2 real. Entonces esto, por supuesto, indica, no una crisis grave, pero ya es una tendencia que puede ser muy grave. Además, por supuesto, gente de China, no podemos decir los chinos, pues irrumpen en mercados como en el mexicano, que de hecho abarca muchas cosas. Es sorprendente, venden virgencitas de la Guadalupe. O máscaras del santo. O máscaras del santo. Que son dos iconos nacionales fuertes. Entonces, la actividad china, pues, es ardua, al punto que México ha tomado la decisión, la Secretaría de Economía, de controlar la importación de acero chino. Es donde está ahí, según se piensa y se dice, la crisis más grave, Jorge. Sí, y además es tan terrible esto del acero, aparte de que los juguetes chinos han desplazado muchos juguetes mexicanos y hasta los tenis. Hay una cantidad de tenis chinos baratísimos que se deshacen a las primeras de cambio, pero muy baratos. Entonces la gente compra en lugar de las marcas famosísimas estadounidenses que se anuncian en todos los deportes, compran tenis chinos, son malísimos. Yo he comprado algunos y no, hombre, a la tercera o cuarta o al segundo mes, pero baratísimos. Y en el acero, ellos han abaratado el acero terriblemente y está en riesgo Altos Hornos de México, porque dicen que pueden despedir hasta 45 mil personas en Altos Hornos de México si sigue entrando el acero chino. Yo creo que este es un error de la Secretaría de Comercio. Ni siquiera hay que buscarle muchas mangas al chaleco. La Secretaría de Comercio debería de decir, vamos a poner un impuesto al acero chino y posibilitar que las personas que están en Altos Hornos de México, que están en el norte del país, puedan tener trabajo. Pero China tiene ahora otro problema gravísimo. Hay una burbuja inflacionaria espeluznante y en los últimos días se han perdido capitales en alguna de las bolsas chinas, que tiene dos, por cerca de 30%. Y es que, como en todas partes del mundo, en China empezaron a construir, a construir, a construir, y luego no saben qué hacer. En España hicieron lo mismo. En Estados Unidos también hubo una burbuja inflacionaria por la construcción. Y están ahora en gravísimos problemas. Y los economistas, a pesar de que en México las agencias y los especialistas económicos hablan más de Grecia que de China, los economistas serios han puesto el acento en China. Si China trae un tropiezo serio, viene una situación en la economía mundial muy grave. Grecia, para que se den ustedes cuenta, es el 0.5 del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, si Grecia fracasa o sale adelante, pues prácticamente no representa nada. Pero China es el segundo país económico del mundo después de Estados Unidos. Y por China pasan muchísimas cosas. Hay una caída, por ejemplo, del precio del petróleo a nivel mundial porque China tiene estos problemas económicos. China importaba petróleo, pero a pasto, sobre todo de la zona árabe, pero también de los rusos. aquí no tuvimos contactos. Aquí, por cierto, se clausuraron las dos cosas importantes que iba a hacer China: el famoso tren rápido a Querétaro y el Dragon Mart, se llamaba, que estaba en Quintana Roo. Se clausuraron, yo creo que le torcieron el brazo al señor Peña Nieto de los Estados Unidos. Esa es una presión personal, pero se clausuraron. Pero China está en gravísimos, pero gravísimos problemas. La primera bolsa de valores se llama Shanghai Composite, y ahí van las grandes empresas. Y la segunda bolsa se llama Shenzhen, y esta segunda bolsa ha caído terriblemente. Han perdido una cantidad de dinero terrible. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, China es un mercado de 1.400 millones de señores. Quizás no todos compran muchas cosas, pero si uno ve hasta películas donde salen Shanghái y todo eso, no, aquello es una locura. Por cierto, hace unos días fue a Santa Fe y creo que quieren hacer una réplica de alguna cosa de esas, porque hay una serie de torres y demás, y es un enredo ahí espantoso. Unos economistas de Oxford dicen que caerá 35% más por esta burbuja inflacionaria en China. Incluso ya el gobierno chino está empezando a perseguir a estos financieros, que los conocemos en México muy bien y que después los hacen funcionarios o los hacen socios de Pemex, que son los que inflaron todo esto. Es una situación verdaderamente preocupante lo que pasa en China, porque esto va a repercutir más en México. Los economistas mexicanos dicen, no, pues lo de Grecia no va a traer, bueno, ya el dólar está a 16 pesos. Bueno, si en China pasa un crack, ni siquiera muy fuerte, pues el dólar se va a 18 pesos, ya no hay posibilidades de hacerlo. Entonces, sí debemos de ver con preocupación este tipo de cuestiones, porque como vimos ahora, y todo el mundo lo sabemos, en una economía global, pues lo que suceda en cualquier otra parte del mundo, pues repercute. Pero, por ejemplo, si sucede algo en Grecia, que es la tensión, pues Grecia tiene la economía de Argelia, que pues no debe ser muy poderosa, y Grecia tiene una serie de similitudes con Ohio en Estados Unidos, en territorio, en habitantes y demás. O sea que a veces se hace, justamente para no atacar los problemas centrales, se hace una bola de nieve diciendo, Grecia, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y suceden cosas gravísimas allá, y el señor Tsipras no quiso firmar, y van a pedir otro crédito. Y están pidiendo los griegos, el maestro López Narváez, 26 mil millones de euros. Bueno, pareciera una cantidad grandiosa. Pues no hay que olvidar que cuando nosotros vivimos una crisis similar, el señor Bill Clinton nos prestó 50 mil millones de dólares. Entonces, pues no es tan grave lo de Grecia, y es importante, porque si Grecia se sale de la zona euro y se echa en manos de los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues Estados Unidos se pone frenético. Pero lo que sí está gravísimo es lo de China. Por eso, en los últimos días, alguien dice, ¿por qué bajó el precio del petróleo mexicano? Bueno, bajó porque en China ya no están importando petróleo, y eso hace que baje el precio del petróleo a nivel internacional. ¿Y por qué está subiendo el dólar? ¿Los griegos son los más? No, los chinos están haciendo todas estas movidas sin que a veces nosotros nos enteremos. Así pues, deberíamos de seguir con atención la crisis china para saber que estamos ante un problema y un peligro, no solamente en esa región del mundo, sino a nivel internacional. O sea, que en la propia China la cosa está de la chinada. Pero es... Esta semana se llevaron a cabo las primeras detenciones derivadas de la construcción de la línea 12 del metro. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cumplimentaron las órdenes de detención en contra de Juan Manuel Martínez Juárez, Abraham Vizcarra Baltasar y Juan Armando Rodríguez Lara. A los dos primeros se les imputa haber otorgado y autorizado un contrato de prestación de servicios por un monto superior a $1,000,000, con el cual se supervisaría la construcción de la línea 12, pero se determinó que dicha licitación se declaró desierta. Juan Armando Rodríguez Lara, quien se desempeñaba como director general de administración del proyecto Metro, fue acusado de cometer el delito de concusión o complicidad tras acreditarse su participación en la retención ilegal de contribuciones por un monto equivalente a $8,396,322.96 al aplicar indebidamente las reglas fiscales en materia local y federal. La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos ejerció acción penal por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de la también llamada Línea Dorada. Las autoridades capitalinas también informaron que se han girado órdenes de aprehensión contra Enrique Orcasitas Manjarres, director del proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcciones de Obras Civiles, y Sergio Aguirre Mendoza, ex subdirector de Obras y Apoyo Técnico de la misma dependencia. Para ello se solicitó el apoyo institucional para la oportuna emisión de alertas tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Interpol respecto de la emisión de la ficha roja correspondiente. Se solicitó también a la Secretaría de Relaciones Exteriores la emisión del impedimento administrativo de expedición de pasaportes en beneficio de los probables responsables, así como emitir alertas migratorias dirigidas a Alemania, Canadá y Estados Unidos. El procurador capitalino Rodolfo Ríos confirmó las acciones contra los exfuncionarios capitalinos vinculados a los malos manejos administrativos en la edificación de la línea 12 del metro. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que habrá más detenciones de funcionarios ligados a los malos manejos en el proyecto de construcción de la línea 12 del metro. El gobernante capitalino, no obstante, aseguró que hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Marcelo Ebrard por las fallas en la línea 12 del metro y se comprometió a que se garantizará a los detenidos su derecho al debido proceso. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Otra buena nota de Víctor Bárcenas, que de hecho precisa el conflicto, los líos y sobre todo la búsqueda de personas que estuvieron involucradas en la infraestructura básicamente del metro, aunque también se alude a otras deficiencias. ¿En qué va a acabar esto? Pues lo que debe acabar es en que se repare esa línea, que dicen que costará muchísimo, es difícil. Otros, algún funcionario dijo que estaría en operación en noviembre, y ahora lo que sí se puede advertir es esta diligencia federal en contra de los responsables o imputables del fracaso de esta línea. Al propio tiempo se ha puesto atención al estado del metro, el cual yo festejo. Me parece que su limpieza y su servicio pues es de primera. Quienes por razones distintas conocemos metros en Europa, en Estados Unidos, se puede decir con certidumbre que el metro mexicano es de los mejores en cuanto al servicio. Ahora faltará saber qué hay que hacer en cuanto, por un lado, la vigilancia de las reparaciones mismas y del establecimiento presunto de otras líneas. pero aquí sorprende que no hayan tenido mayor diligencia en el caso de un Marcelo que ya no juega como con Tintán. Ya no es el carnal, como decían. Entonces, y ese famoso carnal, pues sigue en Europa, según él dando conferencias y haciendo otras cosas y demás. Y por otro lado, ya se le está investigando al hermano y hasta las exmujeres. Pero en el caso de esta línea 12, dice el señor Miguel Ángel Mancera, que hasta el momento no hay nada. Bueno, es muy sorpresivo que no haya nada contra un regente, siendo que él fue el principal promotor de esta línea, que él fue el que puso un empeño singular en hacerla e inaugurarla un poco antes de que terminara su gestión, y en la cual, en esa fecha de inauguración, vimos algunos sorprendidos, algo que no habíamos visto en todo el sexenio, aparecer al señor Felipe Calderón con él, y que se dieron un abrazo ahí, etcétera. Y luego nos informaron que aparecía el señor Calderón porque había dado el gobierno federal una cantidad más o menos de 3 mil millones de pesos. Ah, está bien, yo creo que si el gobierno federal aportó dinero, pues debía estar ahí el señor Felipe Calderón. Lo extraño es que este, que fue un proyecto conjunto entre el gobierno capitalino y el gobierno federal, por ejemplo, hasta la fecha el gobierno federal no haya dicho nada, ¿no? No diga, oigan, pues yo les di 3 mil millones de pesos, ¿y qué es esto? Pusieron un relajo ahí, un batidillo. Es por un lado. Por otro lado, que el señor Marcelo Ebrard pues no tenga hasta el momento nada que hacer. A lo mejor están esperando que el señor Enrique Orcasitas, que es el proyecto Metro, venga, porque ya tiene orden de presentación, diga cosas y a lo mejor de ahí deduzcan algunas otras cuestiones. Yo me imagino que ese es el asunto. Aunque el señor Casitas ya tiene una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que emitió la juez Luz María Ortega. Por lo tanto, pues se complica más este asunto al señor Casitas, de que si lo agarran, que si no lo agarran. Y otra de las informaciones pues muy sorpresivas, cuando menos para mí que soy ciudadano común, es que este no es un delito grave, que podría incluso salir bajo fianza aunque se les comprobara lo que se les comprobara. Y digo, pero ¿cómo no puede ser un delito grave que se suspenda parte de una línea 16 meses? Y como decía el maestro López Narváez, si se inaugura en noviembre, pues tendremos que serán casi veintitantos meses, 2 años. Entonces esto debería ser un delito no grave, gravísimo, dejar sin esta medio de transporte a una parte de la población, porque el metro, con sus fallas, con sus deficiencias, todo eso, hace un transporte de muchas personas inimaginable. 5 millones. Y posibilita que mucha gente pueda llegar a su trabajo. Hay una estación, señor Guerrero, la otra vez le pregunté a un alumno mío que se baja ahí para irse casi hasta el Estado de México. ¿Por qué se baja ahí tanta gente? Ah, pues hay otra línea maestro que va hasta casi el Estado de México y de ahí toman otro autobús y demás. Y en efecto, en esta estación se baja mucha gente que se ve que son entre albañiles, carpinteros, en fin. Por lo tanto, el metro es no solamente para los ciudadanos que vamos a algún auto, sirve para la empresa, para la productividad, para el trabajo, para el desarrollo, para la ocupación. Muchos universitarios se bajan en Ciudad Universitaria y ya se van caminando a la Facultad de Ciencias Políticas, que está relativamente cercana, y sobre todo para los jóvenes, pues más cercana. Para nosotros a lo mejor ya no tanto, ni querido, ¿verdad? Pero para los jóvenes sí. Por lo tanto, este es un asunto muy grave que debería de poner mayor atención el gobierno del Distrito Federal, porque no está, no es una cosa simple, pues que se descompuso y que estuvo mal planeado. No, aquí hay dineros públicos metidos, afectación a millones de personas, falta de posibilidades de transporte para muchas más, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta línea 12, que era, yo la vi al principio, era de verdad bonita y muy bien hecha, y unos vagones más grandes y mejores, etcétera, hasta con música en casi todo el trayecto, y que podía uno ir de Mixcoac hasta Tláhuac, en donde en las dos estaciones finales, no me acuerdo la anterior, y Tláhuac, todavía podía ver uno el México urbano, porque veía vacas y veía baños públicos por todos lados, etcétera, un México que ya está desapareciendo en muchas colonias, aunque queden algunas cosas. Bueno, esta línea, pues es un, iba a decir una palabra otra, pero es un desastre que haya quedado así, y tienen que tomarse no solamente provisiones, sino que los que hicieron este desastre paguen. Yo no diría que ni pueden pagar económicamente, pero pues tendría que pagar de alguna manera en la sociedad, y en las sociedades modernas es pagar con inhabilitación, por un lado, es cierto, pero también con cárcel. Yo creo que este es un asunto que habríamos que revisar, tendríamos que revisar próximamente, porque además se ha dado largas, no que va a durar tanto la situación, no que más meses, no que ya hicieron los estudios, no que parece una telenovela de las malas de Televisa, y yo creo que no es justo para la población mexicana. Marcelo, te están buscando. Pues murió Gustavo Sáenz, a quien, entre otros, se le imputa una ruptura con la tradición literaria, por un lado por la temática, aunque Gustavo, que fue compañero mío en la prepa 2 años, no era propiamente de la onda, él no tenía los hábitos ni las inquietudes de la muchachada, era más bien solitario. Y lo sacamos a cuento aquí por su deceso, por supuesto, pero también para advertir lo que significó el trabajo de él y de otros en las letras del país. Y ya ahora, bueno, porque ya toca a Gustavo, que se fue del país con algún lío que tuvo en Bellas Artes, y se fue con facilidad a Estados Unidos, donde vivió muchos años, trabajando como profesor en varias universidades. Pero insisto, viene a colación porque él y otros se presentaron como una muchachada diferente que iba a contar lo que le pasaba, y que no empataba, por supuesto, ni con los temas ni con las actitudes de la literatura más conocida. Ya la onda pues ya pereció, ya se acabó la fuerza de la onda, pero se ha advertido la presencia pasada de estos muchachos, éramos muchachos, y sus influjos en las letras mexicanas, Jorge. Sí, y esta generación que no estaba totalmente acuerpada, pero tenía algunos puntos de contacto, estaba más cercana, por ejemplo, varios de ellos, Parménides García Saldaña, con el famoso Rey Criollo y Pasto Verde. Pasto Verde, un elogio inmenso a la marihuana, ¿no? El maestro José Agustín, yo creo que una de sus grandes novelas es Está Haciendo Tarde, Final en Laguna, ¿no? Pero también La Tumba, que fue la que lo dio a conocer, y que también, como Gustavo Sáenz, hablaba de los chavos, sus giros, dónde iban, todo eso. Entrevistando a José Agustín hace poco, él decía que, en efecto, que el maestro Gustavo Sáenz pues no era muy de la onda, porque ni bebía, ni fumaba onda, que al contrario, que era bastante bien educado, al contrario de Parménides, que murió trágicamente al final de sus años. Incluso entró al Partido Comunista, quién sabe por qué razón, pero se afilió al Partido Comunista, y era muy delirante. Y José Agustín, que ha seguido con sus temáticas. Otro de este cuerpo era Juan Tobar, que hacía obras de teatro, y yo le he perdido la pista hace años, no sé nada de Juan Tobar. Y otro de ellos es René Aviles Favila, amigo nuestro, que también era de esa generación, aunque las novelas de René Aviles Favila no son tan desatadas o tan desbocadas como las de Agustín o Parménides, ¿no? Son más mesuradas, pero siempre hablando de jóvenes, y en efecto es una ruptura con las anteriores generaciones, incluida la de Carlos Fuentes, ¿no? Aquí ya se trataba de los chavos, de qué hacían, de cómo se movían, de a dónde iban y de cómo hablaban. Pero sobre todo en esta entrevista que le hacen a José Agustín, él dice algo muy importante. En efecto, recreamos, y subrayo, recreamos el lenguaje de los jóvenes, porque no se puede de conversaciones hacer ese lenguaje. Quizás el que, parodiándolos un poco, hizo algo fue un amigo de nuestro López Narváez, Ricardo Garibay, en aquellos diálogos mexicanos. Pero aquí se trataba de novelas de ficción, y entonces ellos recrearon ahí, pues, qué querían los jóvenes, hacia dónde se desarrollaban, las libertades sexuales, que también empezaban por aquellos años, ¿no? Y cuáles eran sus deseos de ir, de tornar y de... Gustavo Sáenz hizo esta, Gazapo, su primera novela, que podría decir, dicen, cría de conejos o un disparate, que fue la más relumbrante. Luego tiene otra también muy importante, La princesa del Palacio de Hierro, y luego hacía unas novelas, pero de verdad, tabiquientas, diría yo, gruesas como pocos en las últimas ocasiones, y en algunos casos inentendibles para muchos, incluso alumnos como Ignacio Trejo Fuentes, Arturo Trejo y Emiliano Pérez Cruz le decían: oiga, maestro, usted está escribiendo muy raro. Pues que los que leen aprendan a leer. A mí no me diga usted cómo escribir, aprendan a leer. Hay un artículo muy bueno de Emiliano Pérez Cruz en la revista Proceso de esta semana, porque él fue su alumno, y yo le preguntaba al maestro López Narváez si Emiliano había sido también alumno de él, me dice que sí. Emiliano es el, está considerado el cronista de Nezahualcóyotl, aunque él llama a Nezahualodotl, a su región, y plantea cómo era un gran maestro Gustavo Sáenz. Y en el incidente este que tuvo, él publicó un texto, no, le insertaron, mejor dicho, un texto en la Semana de Bellas Artes, en donde se hacía una parodia terrible de la señora Carmen Romano de López Portillo. Él estaba fuera del país, cuando regresó vio esto, y lo quitaron a él, junto con Juan José Bremer, que era el encargado de Conaculta, y Bremer sortió el asunto, y luego ha sido embajador en muchas partes, y Gustavo se fue. Algunos dicen que por eso, otros que por otra razón, que allá le pagaban más, etcétera. Pero yo quiero decir una cosa última, muy lamentable. Gustavo dijo, tengo 75 mil volúmenes, 15 mil películas, tantos discos, ta, ta, ta, y los obsequio al gobierno de Coahuila. Hicieron una ceremonia, y dijeron que sí, que no, y lo dejaron colgado de la brocha. Ahí está su biblioteca, ahí está. Yo creo que es un error del gobierno de Coahuila, y ahora vemos en qué gasta el gobierno de Coahuila la lana, en robársela al señor Moreira con sus asociaciones. Es increíble que no haya un gobierno que haya dicho, vengan para acá. Sí, bueno, ya acabó la vida de Gustavo. Como bien se dice, que descanse en paz. Logren buenas razones y muchos amores. A su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora.